¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 30 del 19 de marzo de 2018, así que lo primero es felicitar a todos los padres por ese trabajo que hacéis tan maravilloso y este capítulo como premio va para vosotros y para mí, que para eso también soy padre, ¿no? Bueno, pues vamos con las noticias del día. Ha habido dos destacadas. Yo, en mi opinión, la que voy a comentar es la de Facebook y todo el escándalo que ha surgido a través de los llamados de Cambridge Files, que son esos documentos que se han filtrado a través de uno de sus científicos de datos que trabajó para ellos, que se llama Christopher Wiley, y que bueno, empezó a trabajar en estos temas, descubrió un estudio por el cual se averiguaban o se perfilaban datos de los usuarios de Facebook a través de sus perfiles, se inferían muchas cosas de esos usuarios y se demostró a través de un estudio, como digo, previo, cómo, bueno, a partir de unos cuantos likes era posible determinar cosas como si eras hombre o mujer, si tenías afinidad con ciertos partidos políticos, con ciertas comidas, con ciertos lugares, con ciertos viajes y con todo tipo de cosas. Entonces, lo que derivó todo eso fue en que Wiley quiso aplicar eso a campañas electorales, que era el tema que él estaba trabajando como científico de datos. Este chico, que es el que ha desvelado todo, ha salido a la luz. Al principio, por supuesto, nadie decía nada de esto y él, tras trabajar en este tema, ha querido confesar todo lo que él cree que se está haciendo mal en este ámbito. Y bueno, pues ha sido un bombazo, porque lo que se ha descubierto es que efectivamente todos los datos que recolecta Facebook al final sí sirven para influir en nosotros y en nuestras opiniones y por ejemplo, en este caso, en nuestro voto electoral. Lo que da lugar, toda esa información que se recolecta de Facebook puede dar lugar, en este caso, y ha dado lugar a esos perfiles de votantes que los cuales a los cuales se les bombardeaba después con contenidos específicos para influir un poco en esa decisión de voto. De forma que, bueno, sabían por dónde flaqueabas o por dónde podías ser sensible a un contenido y lo preparaban para ese tipo de grupo de personas que con esos contenidos, con esos vídeos, con esos blogs, con esos sitios web, con esas noticias falsas, al fin y al cabo, se acababa condicionando su decisión y al final pues reforzaban un voto electoral que a lo mejor no era el original que tenía pensado ese votante. Entonces, todo el proceso que explico tanto en Shataka y que viene todo del reportaje que han hecho en The Guardian es alucinante, porque demuestra un poco cómo efectivamente todos esos datos que creemos que al final no tenemos nada que ocultar, pues se demuestra que sí. Lo comentaba también en Incognitosis brevemente, que es la privacidad que nos prometen Facebook y el resto de empresas es una ilusión, que al final con todo lo que hacemos en Internet, todo lo que se registra, a pesar de que intentamos, bueno, pues ocultar algunas cosas o intentar no ser tan transparentes en ciertas opiniones, se pueden inferir esas opiniones y cosas incluso, como digo, tan sensibles como el partido político o la religión, que supongo que también se puede inferir a través de esas opiniones y esos likes, pues se pueden averiguar y es tremendo y es terrible y se demuestra que se ha hecho. En este caso lo contaba este chico que decía cómo a partir de los datos recolectados en Facebook, y esa es otra historia, cómo lo recolectaron, que está explicada en el post y no me quiero alargar, pero cómo todos esos millones de perfiles, pues con ellos lograron crear un algoritmo y un esquema con el cual orquestar esas campañas políticas que ayudaron en muchos casos a políticos estadounidenses republicanos, porque quien estaba detrás de ese esfuerzo a nivel económico era un multimillonario americano que tenía interés en que primero Ted Cruz en Estados Unidos fuera candidato a la presidencia y cuando, a pesar de que todo no lo logró porque estaba Trump ahí apretando fuerte, lo que sí que se parece que sí que se logró fue influir para que Trump acabara siendo presidente. En esos esfuerzos estuvo este inversor, pero también hay ahí un poco de enlace o de relación con Rusia. Por un descubrimiento paralelo de otra empresa con la que parece que trabajó al menos indirectamente Cambridge Analytica, que es, como digo, la fuente de todo el escándalo y quien ha programado y quien hace todas esas estrategias políticas en base a la información que extraen de Facebook. Es un tema súper escabroso, un poco farragoso. Yo he estado todo el día preparándolo para hacer un resumen más o menos aceptable en Shataka y me he quedado asustado porque al final es esa ilusión de privacidad que tenemos, que nos prometen todas las empresas y que al final parece que no existe y que es efectivamente eso, una ilusión, porque lo que no saben esas empresas, y hablo de Facebook, pero también podríamos decir Google, Microsoft, Amazon y todas esas empresas que viven de los datos, sería eso, que al final recolectan tanto que esa publicidad dirigida se convierte en opinión dirigida, contenidos dirigidos y todo para influir en nuestra capacidad de decisión y en nuestras opiniones. Es una cosa tremenda y, como digo, terrible. Entonces, bueno, ahí hay un debate importante sobre, una vez más, las redes sociales como herramienta, lo mal que las estamos utilizando nosotros y lo que han logrado las empresas que las crean para potenciar ese uso y monetizarlas y sacar partido en todos los ámbitos de ellas, no solo económicos, sino también a nivel de poder. Esto parece ya casi en la serie de Netflix. Es tremendo. Pero bueno, dejo un poco el tema porque hay un montón de enlaces. Yo os he dejado 3 o 4 en el episodio del podcast, pero están apareciendo por todos lados enlaces, bueno, derivados de este escándalo que se está investigando ya en diversos países, también en Europa, y veremos a ver qué sale de ahí. Pero bueno, nada bueno, nada bueno. Y lo triste es que probablemente sigamos utilizando Facebook como si tal cosa, y esto será pues un pequeño tropezón del que se levantarán con más fuerza, porque tienen, no sé si eran ya 1.500 millones de usuarios utilizándolo casi día a día. Pasamos a la segunda nota y noticia importante del día, que es la que ha centrado estas últimas horas un poco la atención, y es cómo se ha dado el atropello por parte de un coche autónomo de Uber de una persona, de una mujer de 47, 48 años, no estoy seguro, en Estados Unidos, que ha muerto tras el atropello, y se están investigando un poco las causas de todo el problema, de todo el suceso. Y bueno, ha salido Uber diciendo que evidentemente lamentaban muchísimo todo el suceso y estaban con la familia de la víctima, pero de momento no se sabe qué ha pasado. Había conductor humano detrás del volante, pero aún así no actuó o no supo actuar en ese momento. Supongo que sabremos mucho más en los próximos días, pero es un tema que pone un punto de inflexión en esa carrera del coche autónomo hacia la conquista de nuestras carreteras y nuestras calles. Era algo que se preveía que podía pasar. Ya hubo un accidente mortal con un coche de Tesla, si no me equivoco, y ahora se produce esta muerte por un atropello, que era algo que no había pasado, pero que, bueno, se temía que pudiera pasar, porque los coches autónomos siguen aprendiendo y no pueden por el momento controlar todos los eventos que suceden en carretera. Los atropellos, por supuesto, suceden, han sucedido y seguirán sucediendo mientras haya conductores humanos, y lo que se pretendía evitar con coches autónomos precisamente era este tipo de accidentes. Entonces ha sido un tema trágico. Y, bueno, averigüen lo que ha pasado, corrijan, de ahí se aprenda algo importante para evitar más sucesos de... Noticias cortas ya, vamos rápido con las noticias cortas, porque de actualidad, ya que no hice podcast la semana pasada durante unos cuantos días, tenía algunas cosas apuntadas de la semana pasada. La primera de ellas, la de Android Wear, cómo cambia de nombre y ahora ya se llama Wear OS, que le quita ese prefijo de Android y quiere un poco ser como más universal en el nombre, pero el problema, como apuntaba en un artículo editorial otro medio, el problema es que necesita más, mucho más que un cambio de nombre. Android Wear, ya que ahora se llama Wear OS, y que está muy bien que cambie de logo y que cambie de nombre, pero lo que debería cambiar es también un poco de mentalidad, de orientación y de prestaciones, porque se ha quedado atrás. Ya casi nadie o nadie lanza relojes inteligentes basados en Android Wear, y parece incluso que Tizen le ha cogido un poco la medida, y que otras plataformas como Fitbit o Xiaomi pues están sacando productos interesantes. Ni que decir tiene que Apple con su watchOS está un poquito ya como muy consolidado en ese nicho de mercado, que, bueno, sin ser brutal en ventas o en relevancia, sigue dándole unas cifras importantes de ventas que, oye, que ya quisieran muchos otros fabricantes de dispositivos y también de relojes inteligentes. También hubo noticias la semana pasada que tenía apuntadas, esto ya es también un poco antiguo, sobre cómo ha frenado Intel la amenaza de Meltdown y Spectre. Salía la semana pasada, lo escribía yo en Shataka también sobre ello, cómo Intel ha logrado publicar por fin parches estables finales que atajan el problema en la mayoría de sus procesadores, en el 100% de los que se han lanzado en los últimos 5 años. Y aunque evidentemente queda trabajo por delante, la verdad es que esto es tranquilizador que haya parches por fin, y que además el impacto de esos parches aparentemente sea bastante reducido. Quiero decir que cuando aplicas los parches, la caída de rendimiento en tu procesador, en tu día a día con tu ordenador, va a ser relativamente baja, por no decir nula, en la mayoría de escenarios. Entonces puede haber casos, por supuesto, que sí, que efectivamente ese impacto se note y que haya una pérdida de rendimiento importante, y ahí la solución o más parches o más actualizaciones que vayan minimizando y mitigando el problema, o en algún momento habrá que cambiar procesadores por otros que estén ya preparados de facto para no tener ese problema de seguridad. Pero bueno, por ahí un poco buenas noticias, porque a pesar de que el problema seguramente siga coleando durante mucho tiempo, por lo menos hay una solución que, si los usuarios la aprovechan, pues debería atajar bastantes problemas. Hubo la semana pasada también una caída notable en criptodivisas. El anuncio de Google de que iba a dejar de publicar a publicidad en YouTube y en otros medios sobre criptodivisas, pues hizo que Bitcoin cayera, y con ella el resto de criptodivisas. Se pegó un castañazo importante todas las criptos y ahora parece que están subiendo un poco. Bitcoin estaba otra vez más o menos en los 10.000. Pero como digo, sigue ahí, bueno, habiendo un batch importante. Desde que diciembre se alcanzaron a los 20.000, pues Bitcoin y el resto de las criptodivisas apenas han levantado cabeza, y parece que toda esta avalancha de noticias de regulaciones, de prohibiciones, de vigilancia, pues han causado un efecto negativo evidentemente en los inversores, sobre todo para una plataforma, bueno, que todo el mundo sigue viendo con un poco de escepticismo. Más noticias cortas. También la semana pasada hablábamos de Fortnite, de ese juego que ha logrado, bueno, alzarse un poquito con la corona de tipo de juego, que parecía que el PUBG, como se diga, pues era un poco el rey de este escenario. De repente Fortnite ha ido creciendo y ha ido además apostando por una cosa que es importante, es el crossplay universal o casi universal. Fortnite ha lanzado o va a lanzar, perdón, versiones para iOS y para Android que van a ser idénticas, o eso dicen, a las versiones que han aparecido en PC y en consolas, y además va a permitir jugar a unos jugadores con otros. Si tú estás en tu móvil, vas a poder jugar a Fortnite contra alguien que está jugando en un PC, en una Xbox o una PlayStation. No se van a poder mezclar Xbox y PlayStation, pero sí el resto de plataformas, y es una cosa súper interesante porque, aunque evidentemente ahí hay un debate de quién tiene ventaja, y el ratón y el teclado, en este caso el PC, siempre va a tener ventaja en este tipo de juegos, pues eso de poder jugar con cualquier usuario de cualquier plataforma es muy interesante. Entonces ahí hay un tema curioso, que puede haber un punto de inflexión para el mundo de los videojuegos, de ya el móvil no es una versión menor, ya el móvil no te limita a la hora de jugar online. Es una cosa súper chula. Del día de hoy es una noticia corta, la última de hoy, y es sobre la realidad virtual y cómo las HTC Vive Pro se han puesto ya en pre-reserva o en reserva. Quien las quiera comprar va a tener que pagar $800 del ala, mientras que las Vive originales se quedan, no sé si en 500 aproximadamente. El caso es que, bueno, que las Vive Pro, que lo que hacen básicamente es mejorar la resolución de las pantallas que utilizan, y que por eso mejora la calidad de la experiencia y de la inmersión en esos mundos virtuales, está muy bien. Pero de nuevo, pasa lo de siempre con la realidad virtual, que no hay esa killer app, esa aplicación definitiva, ese juego definitivo que te diga yo me lo tengo que comprar. Bueno, que si no lo había con las HTC Vive originales o con las Oculus Rift originales, no veo yo que tampoco lo haya con las HTC Vive Pro. Entonces no encuentro una excusa demasiado importante para invertir de nuevo $800 cuando los precios deberían bajar. Lo que están haciendo es mantenerse o subir en este campo que, bueno, que me parece por ahora que hay mucho efecto wow al principio, pero que puede acabar cansando un poco a largo plazo. Y me quedo aquí. Yo creo que ha sido un podcast, un episodio un poquito más dinámico, y espero que, nada, que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. Leemos y nos oímos mañana. Saludos.